Hey, Jackie, they can count it out. Real Lion mashing up the rhythm, you know. One love. Hey, Jackie, they can count it out. The musical architect, you know. Hey, ella quiere que le cante hoy al oído un poquito de reggaeton. Hey, ella quiere que escuche mi voz, dice que mi letra penetra su corazón. Ella quiere que le cante hoy al oído un poquito que será el sol. Hey, ella quiere que escuche mi flow y baila conmigo en esta hasta que salga el sol. Ella quiere música buena y no cualquiera. Quiere bailar conmigo pa' sacarme la fiera. Más seca no sabe que la fiera que está afuera. Esperando hace rato. Controlamos en el área nosotros con la nena. Y acá ya.